Shake It Up, una canción de la agrupación The Cars, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Edición de hoy, martes 6 de junio del año 2023, por emisora cultural 97.7. En Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con los británicos y Rayshar. Love to Hate You. Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. En Estrellas de Medianoche. Headbanger. can't stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather around, now people jump around. You don't know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio, now what the drillio. If you wanna battle me, then people, let me know. Got the feeling, son, let me throw you some. People, here I come, now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Canción de Missy Elliott, una excelente cantante de rap, compositora y productora. Y la canción Get Our Freak On. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, pero del año 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard. With or Without You de U2. El anterior número 1 bajaba al quinto lugar. La canción número 4 descendía un puesto de Lady in Red, Chris DeBoer. El puesto número 3. Head to Toe, Lisa Lisa en Cold Jam. Subía 3 lugares. Estamos con el registro de las 5 canciones más importantes en Billboard. 6 de junio de 1987. La canción número 2 subía 2 lugares. Atlantic Star, Always. Y el nuevo número 1 ascendía de la segunda posición en la cual estaba la semana anterior. 6 de junio de 1987, You Keep Me Hanging On de Kim Wilde llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción ya había sido número uno en el 66 con la agrupación de Supremes. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Rock de los 80. Es Pat Benatar. I'm looking for a stranger. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les contamos lo que sucedió un 6 de junio, pero del año 1980. Urban Cowboy, una película de romance protagonizada por John Travolta y Debra Winger, se estrena en los cines. La banda sonora genera éxitos de Kenny Rogers, Johnny Lee, Ann Murray y estimula una tendencia nueva con una mezcla de los géneros country con pop, denominada Urban Cowboy Movement. En la película, John Travolta es un trabajador de una refinería de petróleo de día y un jinete de toros mecánicos de noche. Espera ganar suficiente dinero en un concurso de equitación en el Honky Tonk, local en Gillis, un bar de Texas de la vida real, propiedad del cantante de country Mickey Gilly, para poder comprar un terreno en su ciudad natal. Urban Cowboy es un éxito comercial y de crítica, pero su mayor influencia está en el ámbito de la música country, gracias a su exitosa banda sonora, que ocupa el puesto número 3 en la lista Billboard de los 200 álbumes.

rock, siglo XXI, Kryptonite, la agrupación Three Doors Down, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Government of the people, for the people, by the people. Esta es una canción de la agrupación Two Live Crew, grupo de rap de los 90. Y el tema, como escuchamos al fondo, es un sample, una canción tomada de otra, de Born in the USA, pero la banda de Two Live Crew la hizo a su modo y le colocó como título Banned in the USA, es decir, prohibido en los Estados Unidos. Pues resulta que hay dos notas que tienen que ver con la parte jurídica, dos notas de rap que tienen que ver con temas legales. El 6 de junio del 2003, un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó que las letras de rap deben tratarse como un idioma extranjero después de admitir que no estaba seguro del significado de Shizzle My Nizzle y Mish Mish Man. La batalla judicial fue por un problema de derechos de autor entre los músicos Antil Mob y Heartless Crew, que habían usado la letra en un remix. O sea que el juez determinó que no estaba seguro del significado de esas palabras y que por lo tanto las letras de rap deben tratarse como un idioma extranjero. El mismo día, pero años atrás, 6 de junio de 1990, el álbum As Nasty As They Wanna Be, que traduciría como tan desagradables como ellos quieren serlo, de Two Live Crew, se convierte en el primer álbum declarado legalmente obsceno cuando el juez federal José González dictaminó que el álbum violaba los estándares de obscenidad de la comunidad en tres condados del sur de la Florida: Broward, Dade y Palm Beach. El fallo desencadenó una tormenta de censura que impulsó las ventas, que sobrepasaron los 2 millones de copias. Dos días después del fallo, el dueño de una tienda de discos fue arrestado por vender el álbum, y los integrantes del grupo también fueron arrestados por interpretar las canciones en un concierto. El fallo judicial finalmente se anuló. El caso iluminó la división entre quienes aprecian el hip hop y quienes lo ven como algo sin sentido. Cuando se falló a favor, se determinó que incluso la forma más cruda de hip hop tiene mérito artístico, tal como lo hicieron antes el punk y el rock, considerados desagradables en su momento por ciertos críticos. Envueltos en problemas, los integrantes de Two Live Crew, pero eso les generó más ventas de su música. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Aquí están ellos, los Two Live Crew, con su éxito más conocido, el tema Miss o Horny. What do we get for $10? Everything you want. Everything, everything. Oh. Don't do that, baby. Oh. Hold on there. Soccer tummy. Don't hold it.

Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Again, I've been wrong all day long. Do you remember?

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. And the things in the love and fame.